Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Es una irreverencia meterse o pisar, como decimos nosotros, esta música bellísima interpretada por Alberto Favero Trío, con Jorge González y Pocho Lapoule, que están interpretando un clásico del jazz, But Not For Me, de George y Ira Gershwin. Bueno, qué belleza. Y con esta música le estamos dando la bienvenida a Alberto Favero, que nos está escuchando. Muchísimas gracias por atendernos, Alberto. ¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias por convocarme, va. No, pero para nosotros es un lujo. Hoy estábamos pensando que estábamos hablando de la música. Mira, en el noticiero cultural hablábamos de los Beatles en un momento, ¿no? Por los 50 años. Estuvimos hablando de Vinicius. Hace un ratito, te quiero decir, bueno, pero son exponentes muy fuertes, por lo menos de mi generación, porque han atravesado nuestra vida y vos sos una de esas personas que con tus creaciones, realmente lo digo, vos ya lo sabés, pero han generado himnos que nos representan y pasan las generaciones y siguen teniendo la misma vigencia. Yo no sé cómo será estar del lado del autor de estas cosas. Bueno, usted me está haciendo ruborizar, Alicia. Me parece que es excesivo eso, compararme con los Beatles y eso, ¿no? No, te estaba diciendo que nuestro nivel musical del programa de hoy, ¿sí?, viene como muy parejo con el... No estoy comparándote con los Beatles, ¿eh? No, para nada. No, pero bueno, digo que... Es una referencia demasiado fuerte, alta, digamos. Sí, bueno. Sí. No, bueno, yo siempre digo que no soy de los 60, soy de la generación de los 70, porque en realidad entré con la Sui Traina acá al ambiente musical de Buenos Aires, y eso fue en el 68, casi finales de los 60, ¿no? Y en el 69 entré a Ditela a hacer mi primer espectáculo ahí, bueno, el primero y el último, va, porque después lo cerraron. Pero bueno, fue una experiencia extraordinaria. Esa fue mi participación en cuanto a esa edad de oro que vos mencionás, ¿no? Sí. No fue demasiado larga, fue un poco, digamos, fulgurante, así de rapidez, pero bueno, fue interesantísima, eso desde luego, porque vivíamos una atmósfera extraordinaria. De nada se ha perdido, seguramente que en algún momento determinado, o sea, es que el tiempo no es lineal, nosotros porque tenemos que cumplir con horarios, nos manejamos con el reloj, que si no sería terrible, pero en realidad el tiempo en términos de dimensión es bastante más circular que lo que pensamos, y hay cosas que vuelven, vuelven no de la misma manera, vuelven transformadas, pero vuelven al final, ¿no? O sea, lo malo y lo bueno, lo malo quizás venga transformado también y no sea tan negativo, y bueno, y lo bueno también pasa lo mismo. Alberto, Gustavo Lema lo saluda, y un placer enorme. Y Julia recién comentaba algunos detalles en relación a esos momentos en los cuales uno está arrancando. Yo me remonto un poquito más atrás todavía. ¿Qué pasaba ahí en la primera infancia, donde la música en su casa da vueltas por todos lados? Digo, ¿cómo era el primer contacto con ese primer piano, con ese primer saxo, digo, con todos los instrumentos que estaban por ahí dando vueltas? Yo supongo que a mí me pasó lo que le puede pasar a un chico ahora, digamos, que ha mejorado bastante la educación musical, ¿no? Digo que no es tan ortodoxa ni tan obsoleta como era en mi época. Yo tuve la suerte de tener dos padres maestros de música, que realmente eran maestros no porque fueran profesores en el sentido académico de la palabra, que lo eran, sino estoy hablando de maestros porque ellos me iniciaron en la música a través del juego, a través de tocar de oído, a través de la alegría, a través de, bueno, y un hermano más grande que yo, un hermanastro que me enseñó a tocar jazz cuando yo era muy chico, tenía 8 o 9 años, y ya me enseñó a tocar los temas de Cole Porter y esas cosas. Así que a la música realmente la mejor manera de entrar es por el juego para los chicos, ¿no? Claro. A ver, y por el oído. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el idioma. Uno, a ver, uno antes aprende a hablar el idioma vernáculo, digamos, de su país, aprende a hablarlo primero y después lo escribe. Claro. Bueno, con la música pasa lo mismo. Ahora, afortunadamente, o sea, que yo primero hice uso de la música pragmáticamente y luego entré en los niveles teóricos y abstractos, cosa que antes era al revés. Entonces, por eso mucha gente abandonaba los estudios, porque es muy árido hacer eso. Así que supongo que lo que me pasó a mí, naturalmente, es lo que afortunadamente le puede pasar a todo el mundo, porque la música es algo que es patrimonio de la humanidad. Todo el mundo tendría que tener la posibilidad, no de ser músico mejor, pero sí de apreciar la música. Alberto, mirando un poco la historia, que es extensísima, de todo lo que has hecho, todo lo que has compuesto, estaba mirando un año que es un año además emblemático, como el año 1968, y yo te pido que vos me reconfirmes, a ver si tenemos los datos bien. En 1968 estrenás en el Teatro del Globo de Buenos Aires, Sweet Train, en memoria de John Coltrane, y por el otro lado, musicalizás, si es que está así, a Julio Cortázar en Hay que meter la pata, y ahí no sé si ahí o desde cuándo empieza este entretejerse de la música con la literatura, que ha sido también un camino muy, muy increíble que has hecho, ¿no? Sí. Bueno, Hay que meter la pata, justamente fue el primer espectáculo que hice con Nacha en el Teatro Regina de Buenos Aires. Se llamaba Hay que meter la pata porque justamente estaba basado esto en las instrucciones para meter la pata de la araña de Julio, que es un relato muy muy muy agradable, muy gracioso, donde dice que para bajar a un ministro había que mandarle una pata de araña por carta. Un poco patafísico, pero más de uno se nos apareció la imagen con algunos ministros que andaban por ahí, así que era muy gracioso Julio. Y el espectáculo tenía muchas canciones de él, sobre todo una que tuve la suerte, bueno, la cantó Nacha, la grabamos en su momento, y tuve la suerte de que la cantara Edmundo Rivero, que se llamaba Llorar Argentino, que es un poema de Julio también, muy, muy ácido, muy casi nihilista, yo diría, superando el escepticismo de Cambalache, de alguna manera. Y yo hice ese tango, que no soy un músico de tango, digamos, fui en mi primera infancia músico de porque fue la primera su padre, música, ¿no?, que aprendí a tocar. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, después, por supuesto que me quedó el código y me quedó el lenguaje, pero después me dediqué a otras cosas, a la música clásica y al jazz sobre todo, ¿no? Siguiendo con esta línea de los poetas, ¿no? Porque es impresionante, sí. Pablo Neruda, bueno, Benedetti, sí. Lope de Vega, Góngora, José Agustín Goytisolo, sí. Es decir, ¿cómo seleccionabas o te encontrabas, cómo aparecían estos autores para trabajar? Está el camino, hay dos caminos, ¿no? Que inevitablemente me remitían a los autores. Uno es el de la canción. La canción, que es muy atractivo el camino de la canción, sobre todo la canción popular, ¿no? Porque el principio mío estético, digamos, es de mi estética, digamos, de mi manera de trabajar con la comunicación por el arte, es de intentar no nivelar para abajo, sino de hacer cosas que eleven el buen gusto popular. O sea, que tengan nivel, que sean populares, que se entiendan, que no sean crípticas, pero que al mismo tiempo apunten a elevar el gusto estético del pueblo. Entonces, eso es lo que yo intenté hacer desde mi temprana adolescencia. Por eso adscribía esa manera de trabajar. Entonces, evidentemente, la canción popular para eso es de un alto calibre, porque hacer una música que la gente pueda llegar a tararear y que no sea necesariamente estúpida, eso era para mí y sigue siendo uno de los objetivos del trabajo, ¿no? Así que eso me remitió a muchos poetas, después finalmente Neruda, Benedetti, Orgambide. Orgambide estuvo más vinculado con el otro camino al cual me refería antes, que es el del teatro musical. El del teatro, claro. Teatro musical... tiene, bueno, obviamente la dramaturgia como una forma elemental y estética de trabajo, y como una guía hacia hacer la obra entendible, porque básicamente estamos hablando de una obra de teatro, que tenga música o no, no quiere decir que no sea una obra de teatro. Así que primero está la dramaturgia, pero después están las arias, o sea, los números de los solistas, etcétera. Entonces, otra vez estamos frente a la forma de la canción. Así que la canción aparece por la canción en sí misma, por la canción popular, y también por ser parte de las comedias musicales, a las cuales me dediqué muy temprano, porque también estaba en mi casa eso. Claro. Alberto, compartamos un poquitito, sí, hablando de esto, de el musical Eva, y después a mí me encantaría, sí, simplemente como para compartir con la gente que nos está escuchando, que, ajá, también recordáramos estos trabajos que vos hiciste con Mario Benedetti. Pero empecemos, sí, con esto de Eva. Eva. Bueno, Eva, obviamente para la gente, yo soy del 1944. Ajá. Ahí se la escucha, Karina K. Ajá. Si yo fuera como ellas. Tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa. Que no era una infeliz. Este es un gran trabajo también, ¿no? Y con textos de Pedro Orgambide, nada menos. Sí, sí, y el libro del musical fue de Nacha, por Nacha. Claro. Eso se trabajó desde el año 1971. Para lo que decía antes, era que para la gente de mi generación, ella fue una especie de supermamá, Eva. Claro. Es una mamá que estaba por encima de las madres, digamos. Claro. O sea, la veía como un elemento cohesionante de la sociedad, la admiraba a todo el mundo, la quería a todo el mundo, y a veces también un porcentaje bastante alto era lo contrario, ¿no? Porque fue un personaje muy controvertido. Claro, sí. Pero a mí me tocó tener la sensación, digamos, en esa especie de pirinola social, me tocó la de vivirla como una supermadre, como una big mother. Entonces tenía como una experiencia específica en cuanto a el control afectivo con ella. Entonces cuando se me presentó la posibilidad de hacer un musical sobre la vida de Eva, realmente me remití a muchas experiencias de mi primera infancia. Hay que ver cuando yo soy del 44, que sí que tenía 6, 7 años cuando ella muere, y bueno, viví toda esa historia desde el ángulo de un niño, ¿no? Pero también teniendo un gran afecto por esa figura. Entonces, todo eso evidentemente, cuando nos pusimos a trabajar con Orgambide en el 79, empezó esto en México, se plasmó porque apareció todo el afecto que puede tener un chico con respecto a esas figuras así tan importantes y tan cariñosas, ¿no? Y además, según hablamos con gente que nos hizo la crítica sobre el trabajo, críticas constructivas, desde luego, donde una de ellas, ya que habíamos trabajado de una forma bastante ecuánime al personaje, o sea, no diciendo que era una santa, pero sí humanizándola, o sea, presentando también sus aspectos negativos, que tiene, todos tenemos aspectos positivos y negativos. Absolutamente. Yo creo que todos somos un mundo. Claro. Y todos somos un yin-yang, ¿no? Entonces, finalmente eso es humanizar una figura. Y en ese sentido, Pedro fue extraordinariamente decente, porque él, siendo peronista, seguramente le costó bastante no entrar en una cosa triunfalista. Claro. Y decir, lo más grande que hay, no sé qué. Y presentarla también en sus aspectos vengativos, yo qué sé, todas esas cosas que tenía ella, ¿no? Un pedido, ¿cómo fue la experiencia? Porque también hay muchísimos trabajos, sí, hechos con Benedetti. Vamos a escuchar, sí, un poquitito, de como para a modo de ejemplo y para que te sitúes en ese momento y sí, en ese trabajo. Oh, esta interpretación es la del Coro Juvenil Mundial en 1994. Pero ¿cómo fue trabajar con Mario Benedetti? Bueno, fue una experiencia, extraordinaria. Yo me siento muy privilegiado de haber tenido esa experiencia de trabajar tete a tete con Mario, porque primero que era un ser extraordinariamente humano, con una gran humildad, una gran, como todos los grandes que conocí, ¿no? Nadie es fanfarrón cuando uno tiene una visión más global de la realidad y de las cosas. Sabe perfectamente cuál es el alcance de todo esto y lo poco que vale el ego, ¿no? Pero claro, hay que llegar a eso como llegó él, ¿no? Era un grande, era un tipo que prefirió su manera de comunicarse en forma llana y directa a los corazones de la gente y ahí pasar un mensaje, ¿no? Él fue el padrino de mi hijo, así que lo que tuvimos una relación casi familiar, diría yo. Qué lindo, pero se seguían viendo cotidianamente, se seguían frecuentando, ¿cómo era eso? Sí, acá, en el exilio, en todos lados, o sea, donde podíamos. Y claro, la última vez que trabajamos juntos fue en España, que hice el quinto ciclo de canciones, que se llaman Canciones Nobles y Sentimentales, que fue el último ciclo que hicimos, ¿no? Hacíamos las canciones como se podía, por teléfono, por donde sea, pero la mayoría del tiempo tuvimos la oportunidad de juntarnos personalmente y trabajar en un piano, digamos. Entonces, claro, trabajar de esa manera es extraordinario, además porque él tenía un manejo del idioma superlativo, ¿no? Claro. O sea, era como un escultor con el idioma. Entonces decíamos, bueno, acá decíamos, ¿no? Me parece que lo que se necesita es una sílaba más. Y él buscaba. Era increíble. Y acá está, y digo, por ahí Nacha decía, está ahí, en un agudo a mí me molesta porque es muy hiriente. Y él cambiaba la palabra. Qué maravilla. No, eso. Una técnica fabulosa tenía. Era un escritor, verdaderamente, ¿no? Alberto, tenemos un mensaje de un oyente que nos gustaría compartir porque ya nos quedan 2 minutitos para el informativo, sí. Y te vamos a tener que ir despidiendo, lamentablemente, pero tal vez comprometerte para volver a charlar en otro momento. Pero escuchemos el oyente. Hola, qué grande el maestro Alberto Favero. Dentro de poco voy a tener el gusto de cantar junto a él porque pertenezco a la Coral de las Américas, el coro que dirige el maestro Damián Sánchez, y vamos a hacer una actuación con Alberto Favero y otros músicos como la Camerata Bariloche, Rodolfo Mederos, en el Luna Park. Las misas de Ariel Ramírez, el miércoles 18 de diciembre a la noche. Los espero, Litiana Villa Crespo. Mirá qué lindo, cómo nos estaba escuchando y bueno, se sorprendió con vos. Yo no quiero dejar de mencionar que en este momento, y creo que la última función es el viernes 29. Claro, Canciones a la Intemperie, que va ahí con Belén Pascualini en voz. Lo hacemos con Belén si termina el próximo viernes. Y tengo entendido que es en el Espacio Coleta, ahí en el Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660. Eso es, así es. En el Espacio Coleta. A las 0:30, entonces, hoy, en unas horitas, en un ratito nomás, y también en varias horitas. En varios días, el viernes a las 0:30, entonces ahí la gente puede disfrutar de Canciones a la Intemperie. Bueno, muchísimas gracias Alberto Favero por haber compartido este rato con nosotros. Para nosotros ha sido un placer. Nos quedaron un montón de cosas, toda la parte de teatro. Pero será en una segunda oportunidad, ¿puede ser? ¿En serio que, te comprometamos? Yo ya sé que uno no se cuece del primer hervor. Cocción lenta va a ser entonces. Entonces tendremos a Alberto Favero segunda parte y lo vamos a empezar a planificar para no jorobarte mucho, pero cuando vos tengas algún huequito o un domingo. Ahora, cuando vuelvo de la gira que tengo que hacer en Europa, que es a partir del 17 de diciembre, cuando quieran. Buenísimo. Muchísimas gracias y un abrazo, Alberto Favero. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.